va a caer, la reforma va a caer, la reforma va a caer. Buenos días a ustedes los medios de comunicación. De entrada, agradecerles. Mi nombre es Pedro Gómez Bámaca, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7, en representación del maestro Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la misma. Nos acompañan en esta mesa mis compañeros del Comité Ejecutivo Seccional, con los referentes representantes de referentes en lucha en Chiapas, como son los representantes estudiantiles de las normales, de la UPN, pero principalmente también nos acompañan nuestros dirigentes de organizaciones sociales. El acompañamiento en esta mesa también están los compañeros de los niveles medio superior, COBASH. ¿A qué se debe que los convocamos, amigos? Queremos explicarles que hoy la Coordinadora Nacional, una vez que logra el primer encuentro entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Única de Negociación, gracias a los esfuerzos de la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Mediación, quienes integran esta comisión en trabajos de relaciones, han logrado hacer que Gobernación reciba a la coordinadora. Damos a conocer a ustedes que quienes estuvimos directamente dentro de esta mesa por parte de Chiapas fue el maestro Adelfo Alejandro Gómez, Manuel Mendoza Vázquez y un servidor de ustedes. Desde acá queremos agradecerle en primer término al pueblo de Chiapas por toda la solidaridad que han tenido para con nosotros, principalmente a los padres de familia, quienes han sido nuestros aliados más cercanos y que gracias a ellos estamos hoy en Chiapas construyendo un gran movimiento en el pueblo. Casualmente, como en los términos que se dieron en días pasados, la información por medio de los boletines que la coordinadora ha sacado, hemos nosotros puntualizado que ciertamente la reunión del miércoles pasado la presidió el señor Osorio Chong como titular de la Secretaría de Gobernación, en acompañamiento con Luis Miranda Nava, subsecretario de esa misma, y el señor Lerdo de Tejada, que es el asesor jurídico de esta misma secretaría. Más los representantes de cada una de las secciones que hoy tenemos ese esfuerzo movilizado en todo el país. Decirles que en este primer encuentro, nuestra petición de todos los que hicimos uso de la voz consistió en la exigencia de la abrogación inmediata de la mal llamada reforma educativa. De ahí no tenemos nosotros, o no tuvimos nosotros, otro punto que tratar, porque esa es la necesidad, esa es la posición, ese es el reclamo de todo el país: abrogación de la mal llamada reforma educativa. Queremos decirles a todos ustedes que esa reunión, este primer encuentro, por supuesto que no faltó el señalamiento a Osorio Chong de toda la responsabilidad que tienen, desde el autor intelectual de esa orden para la masacre en Nochistlán, Oaxaca, y que se le atribuye directamente a ellos que cuidan la política interna del país, pero principalmente al que está encargado de la Secretaría de Educación, Aurelio Nuño, como el autor intelectual de estos asesinatos, de los cuales se exige inmediatamente su renuncia y cárcel. La respuesta de la Secretaría de Gobernación a través de su titular, en un primer momento, fue de que no es de competencia de ellos como Secretaría de Gobernación. Considerando esto, que son otras instancias las que tendrían que resolver en todo caso nuestra demanda central, se refieren a las cámaras. Nosotros, en la solidez del planteamiento, aludiendo que para que esa reforma se elevara a rango constitucional, por supuesto que pasó en menos de 24 horas en fast track y que no se necesitó de una ruta larga para poder tener sus consensos que ellos tuvieron arriba, desde las cámaras locales y la baja y alta. En ese sentido, en este primer encuentro, no se llegó a puntos de acuerdo más que del reconocimiento por parte de ellos de que en el país hay, por más menores o mayores, como en el caso de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de Tabasco, movilizaciones con carácter indefinido, y que reconocían que en 18 estados más de la República, aparte de los que mencionamos, sí se están moviendo los trabajadores de la educación en el norte, en el sureste, en el Golfo, en otras partes del país. En ese sentido, nuestra demanda de abrogación queda para la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora Nacional como una constante y que de ahí no nos vamos a mover. Ratificamos en esa mesa el derecho que tenemos a las movilizaciones y que el plan que la Coordinadora Nacional tiene de su plan de acción se iba a elevar a otro nivel. Y precisamente no permitimos que se nos condicionara al interior de esa mesa. Exigimos a ellos como autoridades que les corresponde la política interna del país, que si algún compañero, compañera, de los que componemos todo este gran movimiento en todo el país, es reprimido, es desaparecido, es responsabilidad directa del señor quien nos recibió en esa mesa. Que no estamos solos, por supuesto, y que a pesar de lo que vayan a hacer después de ese primer encuentro, llámese como se llame, desapariciones, encarcelamientos, etcétera, asumimos la responsabilidad de frente y que el pueblo de México, y no solo el pueblo de México, a través de todas las cartas que la Coordinadora Nacional ha recibido, escrita por varios países donde están organizados los sindicatos de solidaridad, más ya la Corte Internacional y la ONU, que ya está directamente en el pueblo Nochistlán haciendo la investigación, todos esos referentes están conscientes de que esa mesa estaba instalada y que asuman su responsabilidad, como la que vamos a asumir nosotros también. Por ello, el día de hoy, una vez que tuvimos la oportunidad de regresar a Chiapas, celebrar nuestra asamblea estatal, queremos decirles que, conociendo ya el resultado de esta mesa, de que para este lunes próximo vamos a encontrarnos nuevamente a las 6 de la tarde en la Secretaría de Gobernación, recibidos por Osorio Chong, donde deben de haber ya respuestas concretas sobre nuestro planteamiento central de abrogación, se convocaron en todo el país a asambleas estatales para que hoy lleguen todos con sus acuerdos a la Asamblea Nacional Representativa en la sección novena de la Ciudad de México. En el caso particular de Chiapas, sus acuerdos, si es que queremos compartir con ustedes, consisten en que el día de mañana estaríamos haciendo acá en Tuxtla Gutiérrez una marcha convocada por todos los trabajadores y sectores que nos acompañan para anunciarle al pueblo de Chiapas que en las primeras horas, 9 de la mañana del día lunes, estaríamos ya cerrando puntos estratégicos en Chiapas de manera permanente. Me refiero a bloqueos. Esos puntos neurálgicos, así le estamos llamando, son en diferentes partes del estado donde creemos nosotros que ahí estaríamos ahogando todas las actividades económicas, políticas, comerciales, físicas de Chiapas. A partir del día lunes entonces, se van a reforzar los puntos que ya están con anticipación tomando en el caso de la Costa Grande. El acompañamiento acá, en todo el accionar, en el caso de Chiapas, es con padre de familia, con organizaciones sociales, con estudiantes y con todo lo que estamos participando en este gran movimiento. Este acuerdo va para la Asamblea Nacional de hoy, para que se repita este mismo accionar en los demás estados de la República que mencionamos, de los que estamos en paro indefinido, más todos aquellos referentes que están haciendo su esfuerzo, como en Nuevo León, que ustedes saben que en esta semana hubo manifestaciones de 20.000 trabajadores, aunque la jornada dice que 6.000 nada más se movilizaron en el estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey, y que aparte de ese estado hubieron réplicas en lo que es la península, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Sonora, es decir, en todo el territorio nacional donde la Coordinadora Nacional tiene presencia y donde se ha roto ya con la política de represión que tiene el CENTE, los charros del CENTE, al interior de los trabajadores. Me refiero a secciones que nunca habían aparecido en el escenario nacional y que hoy están ya apareciendo con marchas o con plantones o con algunos bloqueos. Esa parte que la Asamblea Estatal la noche, en el caso de Chiapas, hace su valoración, es que las acciones que se declaran ya con carácter indefinido en puntos neurálgicos, como Cocingo, como Palenque, como Arriaga, como Tapachula, como Comitán, como Ciudad Cuauhtémoc, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, harán posible la concentración de nuestros compañeros trabajadores sin que descuidemos el plantón estatal y el plantón nacional, donde casualmente Chiapas es el que tiene un contingente grande en la Ciudad de México. Y que, si ustedes observan, entonces nuestro movimiento desde allá abajo está trabajando en las regiones, en los municipios, y seguramente, aparte de esos puntos que acabo de mencionar, donde haya condiciones en los municipios, los van a cerrar. Se espera que a partir del lunes en Chiapas haya un caos y que esto vaya repercutiendo en otros estados de la República. Quiero decirles a ustedes, los medios de comunicación, que particularmente la sección 22 de Oaxaca mantiene de manera permanente 37 bloqueos en diferentes puntos de la geografía oaxaqueña, entre ellos Nochistlán. Es falso, lo están anunciando en algunos medios de manera errónea, es falso que en Nochistlán ya levantaron. Al contrario, los pueblos indígenas de esa región, de la Mixteca, tuvieron su reunión, su valoración y su compromiso de mantener el bloqueo hasta que haya una solución satisfactoria al movimiento que enarbola la Coordinadora Nacional. También puntualizar con todos ustedes que hasta este momento, como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación, se ha reconocido públicamente la participación de esta comisión que hizo posible este primer encuentro, y también se ha reconocido públicamente a todos los padres de familia, a quien a través de estos medios los saludamos. Han intentado desmovilizar en su política que tiene el Estado mexicano. Vean, esa tarde, antes de entrar a la Secretaría de Gobernación, han de saber ustedes que a todos los que entramos, que fuimos 37 en total, nos quitaron nuestros teléfonos. A todos. Nos limpiaron prácticamente. Y que mientras hicimos un receso interno, ellos empezaron a sacar a ustedes, los medios de comunicación, informaciones, fotografías y todo, sin que nosotros nos diéramos cuenta, porque no teníamos ningún contacto al exterior. al salir de esa mesa, nos dimos cuenta a través de los compañeros, nos avisaron que ya estaba circulando todo en todo el país. Y bueno, son estrategias que tiene el Estado y lo señalamos acá porque así se dieron las cosas. En esos intentos que ellos tienen, de esa guerra psicológica, de esa guerra física, de esa guerra económica, donde ellos están utilizando toda su batería para que este movimiento se pueda pulverizar, pues se pueda fragmentar, se pueda dividir y que nuestros compañeros comiencen a tener una idea contraria a este gran movimiento, queremos decirle que están equivocados. En el caso de Chiapas, está tan consolidado el movimiento que hemos sido capaces de superar todos sus intentos que ellos tienen de desmovilizarnos. Nuestra asamblea estatal de anoche ratificó su compromiso a través de todos sus delegados de seguir empujando con todo, venga lo que venga, con todo nuestro plan de acción. Si no aprueban esta mal llamada reforma educativa, pues nos van a tener acá, accionando en México y donde quiera, con todo, sin que tengamos miedo a las consecuencias que vayan a haber. Ahí, este domingo, en la marcha que vamos a hacer acá en Chiapas, es un acuerdo que hay a nivel nacional, que se va a hacer una marcha en la Ciudad de México con réplicas en algunos estados donde hayan condiciones, con un solo objetivo. No podemos dejar pasar en todo lo que ha pasado en el país la desaparición de nuestros hermanos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. El 26, que ya es mañana, es en esta acción es que se convoca a todos a movilizarnos desde marchas, desde bloqueos, de todo lo que tenga capacidad en el país la gente, y principalmente los que se van a concentrar en la Ciudad de México en esta acción global, así se le denomina, por Ayotzinapa, por México y en defensa de la educación pública. Por lo tanto, señores de los medios de comunicación, es para nosotros decirles que hoy, precisamente, esta reunión en la cual estamos convocados, están todos los representantes referentes para las tareas. Hay una ya a la mano que tengo ahorita en este. Hay una de orden organizativo. En esta convocatoria se está convocando a todo el pueblo a través de sus representaciones que tiene. Esta convocatoria señala el llamado a todos para que el día 2 de julio, en estas instalaciones, a las 9 de la mañana del horario de resistencia, estén llegando quienes sean representantes de organizaciones sociales, representantes estudiantiles, es decir, a todo el pueblo se está convocando para formar ya eso que nos hace falta en Chiapas. ¿Qué término se le va a dar? La misma reunión va a decidir si es frente, si es, pero es unir todos los esfuerzos, todas las coincidencias. En concreto, el objetivo de esta convocatoria es generar un proceso de unidad magisterial y popular que luche en contra del régimen neoliberal, autoritario, y en contra de las reformas estructurales, porque el asunto ya no es nada más la reforma educativa. Es todo el paquete de reformas estructurales que hoy están haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En ese sentido, el encuentro de pueblos en defensa de la educación pública, la salud, el territorio, los recursos naturales y los derechos humanos se va a realizar en esta sección 7. Es un primer encuentro. Con esto queremos decirle entonces a todos ustedes que ojalá este mensaje le llegue al sector salud, a todas las enfermeras, a los médicos, a todos los que trabajan ahí, a la gente del campo, a la gente de las oficinas, a todos. Es hoy que tenemos las condiciones, y no por hacerle mención a aquel señor que tanto le robó a México del pan, de los bigotes, sino que hoy tenemos la oportunidad todos, si queremos salir de esta crisis donde estamos, y queremos que los gobernantes entiendan que el pueblo va a tomar el poder, que se atengan a las consecuencias si nos van a tocar. Si no abrogan esta maldita reforma educativa y no son capaces de darle otra dirección de beneficio al pueblo de México con sus políticas que tienen, una política de entrega de nuestro territorio, una política de saqueo, una política de encerrar a todos los que decimos la verdad y que anden libres todos los ladrones, una política donde los diputados y senadores que le hacen el juego a todos los neoliberales para enterrar los derechos que han conquistado el pueblo de México a través de su revolución, si hoy no nos escuchan y no nos hacen caso y se llega a la siguiente fase que la Coordinadora Nacional está convocando de volver este paro indefinido en declararlo en una huelga política general y convertir en un estallido social. Si no entienden eso, si después lo que estamos diciendo, nosotros no somos responsables de lo que va a pasar en nuestro estado y en nuestro país. Le decimos a nuestro pueblo que en Chiapas los trabajadores de educación y todos los que componemos este gran movimiento estamos convencidos porque nos asiste la razón y porque vamos con todo en defensa de la educación pública, pero también vamos con todo en defensa de nuestro empleo. Por ello, a ustedes los medios les pedimos, digan la verdad. Les aplaudimos a todos ustedes que nos han acompañado en todo. Habrá su momento que les vamos a hacer su reconocimiento. Humildemente, pero lo vamos a hacer. Tenerlos, como siempre, nuestros aliados. Si sus patrones, después de esto que estamos diciendo, les prohíben que saquen la nota, estaremos convencidos de que ya no es situación personal de cada uno de ustedes, es porque sus patrones así conviene que no salgan las notas. Voy a dejar el espacio para la intervención de alguno de mis compañeros, tanto de organizaciones o del seccional, para que puntualicen, compañeros. Muchas gracias por haber llegado a este encuentro medio de comunicación. Se ve, se nota, en Chiapas no hay derrota. Se ve, en Chiapas no hay derrota.